Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperios pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Mujeres de la Revolución Cubana, con María Torrellas. Es muy probable, María, que a lo largo de esta conversación vayan apareciendo nombres, vayan apareciendo historias, vayan apareciendo mujeres cubanas. Pero casi como un lugar, no común, sino como un punto de partida y casi recurso de estilo, muchas veces arrancamos estas conversaciones con lo previo, con la cocina, con el backstage, con aquello que de la idea a la realización, en este caso de la película, generó un trabajo de un equipo, un trabajo tuyo, el poner en acto lo que finalmente después se estrenó y hoy está circulando por diferentes pantallas. Está hecha la pregunta. ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo surge y cómo la vas materializando? Bueno, primero de todo, un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. ¿Cómo surge? Pues yo tendría que decirte que surge desde la primera vez que fui a Cuba, porque cuando yo voy a Cuba desde Guatemala, que estaba en una misión internacionalista en las montañas de Guatemala, y fui en pleno periodo especial en el año 93, uh-huh. O sea, para que sepa la audiencia, es cuando se cae el muro, cuando la Unión Soviética y todos los países del este, bueno, dejan de dar el apoyo que daban a Cuba, comprándole sus materias primas, y Cuba se quedó, bueno, y ahí empezó una batalla tremenda de Fidel con sus mujeres. Yo estuve ahí unos meses, me hice con una bicicleta y vivía en una familia, vivía la vida cotidiana. María Torrellas, cineasta. Uh-huh. Y empecé a admirar a las cubanas. ¿Qué quieres que te diga? Primero empecé a ver, yo en ese momento era reportera gráfica y periodista, y empecé a hacer fotos emocionada porque venía de Cuba, de Guatemala, y Cuba, las niñas y los niños iban a la escuela, jugaban en las plazas, estaban todas vestiditas con sus zapatitos, y yo no podía creer, mira, se me saltaban las lágrimas. Y yo hacía fotos y decía, pero esto no se puede creer, ¿de dónde vengo? Vengo de Guatemala, donde las niñas están prostituyéndose, están con el huelepega, ¿viste? La droga. Sí. Es una tristeza. Y yo decía, no puede ser. Y empecé a conocer cómo vivían, cómo se cortaba la luz 8 horas, cómo se cortaba el agua, cómo a pesar de todo se inventaba jabón con unas plantitas, yo aprendí cuáles son, para que todo el mundo fuera bien, y cómo también sufrían por esa escasez cuando llegaba alguien. Yo decía, no se preocupen, si yo vengo de Guatemala, que está mucho peor que Cuba, ¿qué más quisiera Guatemala, no? Te estoy hablando del 93, 93. El peor momento. Ahí empecé a admirar a las cubanas. Cuando entré en Resumen Latinoamericano, que hacía 23 años, o sea, soy una de las fundadoras de la tercera etapa, Y entonces empecé ya desde resumen a investigar. Entonces cualquier viaje que hacíamos a un encuentro de solidaridad con Cuba, yo iba investigando a las compañeras. Iba entrevistando, he seguido muchísimo a Isabel Moya, que es la que para mí es una feminista extraordinaria, que nos dejó físicamente, lamentablemente, este año. No pudo ver el estreno de la película. Pero está en memoria. Está esa, en ¿no? memoria. Y además, yo creo que la vio porque donde esté, la habrá visto. Uh-huh. Y la seguí siempre. O sea, yo he seguido el feminismo cubano. Directamente iba estudiando los logros, cómo habían hecho con los avances, cómo se había hecho la alfabetización, cómo habían sacado a las mujeres de la ignorancia, cómo acabaron con la prostitución. Todo, iba estudiando, digamos, a lo largo. Y hace 15 años me dijo una compañera que sale en la película, Irina, María, tú me hablaste de este proyecto hace 15 años. Yo ni sabía, porque es algo que está dentro de mí, ¿no? Empecé a estudiar el proyecto y a decir, ¿y por qué no hago un documental? Porque es cuando empiezo a estudiar documentalismo, porque yo antes era reportera gráfica. Y estudio aquí en Argentina, en la Universidad de Madres. Y ahí empecé a decir, ¿y por qué no hago un documental? Y empecé a prepararlo, viste que estas cosas a pulmón se tarda mucho tiempo. Se tarda. Y sí. Y se disfruta de otra manera. Y se ¿no? disfruta, pero es una labor que no te pones como meta un año, ni nadie te corre. Simplemente vas investigando y vas viendo. Yo estoy en DOCA, en Documentalistas de Argentina, y lo presenté en un proyecto al gobierno anterior. Ahora no hay ni proyectos casi, pero digo, en el y no entró. No, lo perdí por un voto. O sea, que lo tenía hecho como con otras compañeras. Había algunas que se han mantenido, pero sí, para ese momento político, porque había una compañera de los cinco héroes cubanos, la esposa. O sea, era como estaba pensado en ese momento. Y no salió. Y bueno, hace unos años, un par de años, la compañera de Graciela Ramírez, que es la corresponsal de Resumen en Cuba y que también es una militante extraordinaria por los cinco, me dice, bueno, a ver, vamos a hacer el documental. ¿Qué se necesita para hacer un documental? Digo, bueno, mira, necesidad ir ahí, que nos llevéis, que podamos hacer las entrevistas, que me des lo mínimo para vivir. Y yo me voy con Mónica Simoncini, que es la compañera que filma y edita de Mascaró Cine Americano, y nos llevamos nuestros equipos, oye, y ahí firmamos. Y bueno, digamos que con esa sencillez y con esa los mínimos medios, ¿no?, necesarios, se plantea hacer el documental. Y yo ya tenía, digamos, había estado preparando las compañeras que íbamos a entrevistar con una ayuda muy importante, que se llama Arlín Rodríguez Derivet. Arlín Rodríguez Derivet es la directora de la Mesa Redonda de Cuba, es una de las periodistas más extraordinarias, ¿no? Y que ha estado siempre con Fidel, con la revolución, y que ayuda a Resumen, es compañera nuestra, es amiga, y dijo, no, yo te voy a ayudar. Y ella me iba dando también cubanas que yo no podía a lo mejor acceder o haber sabido, ¿no? Entonces me ayudó también. Arlén Rodríguez Derivet es periodista y conductora del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, que también transmite una emisión especial para Telesur. Junto a Lázaro Barredo Medina, Rodríguez Derivet es coautora del libro El Camaján, cuyo protagonista principal, Elizardo Sánchez Santa Cruz Pacheco, integra la disidencia cubana. Graduada en 1982 en la Universidad de Oriente, Arlén Rodríguez Derivet comenzó su carrera como corresponsal de Juventud Rebelde, donde ocupó luego diversos cargos, incluyendo tanto la subdirección como su dirección, entre 1989 y 1997. Es llamativo. A ver si te interesa esta propuesta, que no es un juego, sino una reflexión. Seguramente vamos a hablar de Vilma Espín, seguramente Celia Sánchez, seguramente retomaremos lo de Isabel Moya y esa potente fuerza que puso de manifiesto en la revista Mujeres. Pero venís de la fotografía, venís de ese campo de la imagen en movimiento, y lo que queda fuertemente como huella marcado tras la visualización de tu película son, por ejemplo, algunas frases. Yo cité algunas. Tengo acá una ayuda a memoria. Citando al Che. Alguna mujer de las que participan sin perder la ternura. Otra dice ser solidarias e internacionalistas. O la revolución nos ha dado todo. O casi de una manera poderosamente fuerte, desde la imagen, pero también desde las palabras, ¿qué sería de mi familia sin la revolución? Y algunas otras más quedan en el tintero, como se decía en alguna época. ¿Cómo acompañas estas expresiones con la imagen? ¿Cómo resolvés cuestiones desde la selección de todo lo que se dice con el temor de perder algo en lo que es la edición final? Qué pregunta. Eso es un quiz, como se suele decir, de los documentales. Uh-huh. Y sobre todo de un tipo de documental como este que pretende dar la batalla cultural. Que no está solo preocupado, el documental no es una preocupación solamente por que sea bello, porque sea ameno, porque llegue el mensaje. Tal yo cual, creo ¿no? que yo soy más de contenidos, digamos, que soy una persona muy, muy en la batalla cultural en este momento, muy feminista, que me doy cuenta que tienen tanta fuerza. Las palabras, ¿no? Que tienen tanta fuerza la visibilización de las ideas, ¿no? Entonces, eso que vos decís costó muchísimo hacerlo. Eso que vos decís es lo más difícil de hacer. Porque está en juego lo que yo quería contar, las ideas que yo quería transmitir, las luchas que yo quería dar y mostrar a las cubanas como son, sin... manipulación, porque esa es otra cosa que yo intenté con Mónica Simoncini, de que estuviera en la película todo el rato, la naturalidad, en que no haya, en que haya la menor manipulación posible con la edición, donde están ellas así nomás, como si tú las vieras aquí como tú y yo charlando. Sí. O sea, yo creo que eso se mantiene. O sea, ellas, yo a veces decía, ay, pero mira lo que dicen, porque fíjate que vos me dices esto, y cuando hacíamos la película llorábamos, pero lloraba la entrevistada porque se emocionaba, sí, porque varias de nunca ellas les habían hecho esa pregunta, no habían enfrentado eso, y llorábamos las de detrás de la cámara, porque entrábamos en un estado como de emoción por verlas a ellas, porque esa era esa transmisión. Entonces en esos momentos no... son ellas solas con su cuerpo y con su voz. No hay... Entonces, era toda una dificultad, porque yo quería sacarlas todo el rato a ellas. Claro. Y tú sabes que eso no se puede hacer en un documental, porque las reglas de los documentales es que no hay atención, en que si una persona está... tiene que ser... eso se aguanta en un vivo, bueno, con un discurso de una persona muy fuerte, como era Fidel, que escuchábamos 4 o 5 horas, o Chávez, ¿no? Son personas que... Pero un documental sabemos que no se mueve por esas reglas, ¿no? Y que en cuanto es muy largo, son muchos temas. Entonces, teníamos que luchar todo el rato y jugar y probar muchas pruebas, no solo con ellas, sino con el archivo histórico. ¿Qué siento que me da la revolución? La revolución cubana. Para mí, la revolución cubana, yo solo puedo imaginar qué sería mi familia sin la revolución. Me hubiera casado a los 14 o 15 años, como tantas mujeres, me hubiera enamorado de cualquier guajiro, me hubiera llenado de hijos y no hubiera estudiado y hecho nada. A las mujeres nos ha dado todo, nos ha dado independencia. No ha dado libertad. Aquí las mujeres somos ingenieros, médicos, científicos, somos de todo. La discriminación en Cuba no existe de las mujeres. Este centro tiene alrededor de 1.400 trabajadores. el 52% somos mujeres. De las que tienen algún nivel de responsabilidad, el 45% somos mujeres. En muchas organizaciones de masas y políticas, la mujer está presente en cargos de dirección decisorios. Sin embargo, en el ámbito familiar, sí todavía hay que hacer mucho. Tramas. Ese es el otro punto, o sea, la otra pieza, ¿no? Claro, ¿cómo esa memoria convertida en archivo audiovisual dialoga, se intersecta, apoya lo que desde el presente se dice? Eso que estás diciendo está ligado a esto también, ¿no? O sea, cómo, fíjate que Salles, que es un tipo fantástico brasileño, que hizo una película que trajo aquí hace poco, que es sobre el mayo del 68, él habla, es de una corriente brasileña, el ahora, el eterno ahora, creo que se llama, yo la vi, es excepcional, es su voz y archivo. Bueno, ellos dicen que no existe la palabra archivo. Ah, bueno, acá realidad, la tenemos que revisitar, claro, entonces. No es archivo histórico, porque el archivo, en cuanto vos te apoderás de él y vos lo introducís en tu historia, en tu contexto, con las personas que están, sí, como tú lo colocas, ya dejó de ser archivo. Ah, bueno, esa es muy buena. Hay que revisitar, claro, insisto. ¿Qué quiere decir? Que todo eso que yo coloqué deja de tener la localización del archivo. Aparte que son imágenes poco conocidas, que me dieron un material extraordinario del ICAIC, de la Federación de Mujeres. Yo tengo muchísimo material. Entonces eso dejó de ser archivo frío en una biblioteca para convertirse en vida. ¿Y claro, cómo lo traíamos? Con ellas, con las cubanas, con lo que ellas hablaban. No es que yo tenía algo premeditado, es que ellas me hablaban y yo iba enlazando con Mónica este devenir de la película, que es hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, todo el rato con ese juego de atrás ahora, ¿no? Y que se hace unidad, porque ya hay un momento que está unido, ¿no? ¿Ese sería el relato? El relato, eso que vos decís, se hace unidad, la narración termina de organizarse a partir de esas piezas que se van engarzando, que se van editando y terminan generando el sentido. Claro, hay todo un trabajo que hice yo de que lo que yo quería, eso sí, eso está. O sea, yo quería contar el devenir de las mujeres cubanas, hacerles un homenaje de lucha desde la historia de la nación cubana, las mambisas, hasta las guerrilleras, la revolución y hasta la actualidad. Digamos que eso es mi propósito. Yo tenía un guión, tenía una historia que quería enlazarlas a ellas, pero por las dificultades que se viven en Cuba, con mil cosas, transportes y todo, yo no pude realizar ese guión, obviamente. Entonces tuve que adaptarme con mi idea a la situación que teníamos. Yo tenía que ir a hacer una entrevista al lugar de trabajo de la directora de biotecnología, claro, del Instituto de Biotecnología. Tenía que ir a los lugares que ellas me daban, donde ellas podían. Entonces, eso es así. No. Yo me imaginaba, viste, la imagen todas juntas en el primero de mayo, viste, hasta soñé, sí, soñé esa imagen, que iban todas con el brazo en alto, con sus banderas. Claro, dicen, no, María, pero si aquí cada una va con su organización, cada una va con su grupo de trabajo, no vas a poder hacer eso. Entonces, digamos que como vos decís, te adaptás a lo que, claro, a lo que ellas me fueron dando y yo iba trayendo. Fueron muchos meses de estudiar el archivo solamente. Ese archivo histórico fue estudiado minuciosamente con sus fotografías, que también me dieron muchísimas. De hecho, hay fotografías ahí que, bueno, fuera no se han visto, pero es que tampoco dentro te creas que se han visto todas. No tenían circulación, no tuvieron circulación. No, porque hay mucho material en Cuba, muchas fotos. Me dieron materiales a veces de Vilma y de Raúl y de su familia, que ya están saliendo libros, o sea, no es que me la dan a mí, no porque es resumen latinoamericano, claro, sino que es que ya se han ido publicando. Ya van saliendo a la luz. Llevan años saliendo, sobre todo cuando desaparece físicamente Vilma Espín en el 2007, hay ya muchos libros que se han hecho, muchas fotos, documentales, como que se van rescatando ya desde hace años todas las figuras de las mujeres cubanas, ¿no? María Torrellas, directora del documental Cubanas, Mujeres en Revolución. ¿Sabes? Porque me das pie, con esa expresión me das pie. Figuras de la Revolución Cubana, esas mujeres poderosas que dejaron, a partir de su participación del cuerpo y de la mente y del corazón y de la defensa de una idea, sus vidas. Pero también aparecen las niñas de hoy y alguna que se quiebra en una escuela. ¿Hay futuro entonces? Bueno, ¿cómo? Claro que lo hay, claro. O sea, las niñas y las jóvenes, ¿viste? Las chicas que estudian. Esa escuela fue una experiencia. Se llama Vilma Spin, por Vilma. Y las chicas nos cuentan que se la habían pedido a Fidel. Fidel, cuando se jubila, pasaba por ahí, porque él vivía como un campesino ya. Fidel estaba investigando, ¿viste? Que se podía plantar en Cuba. Todo. Y había ahí un proyecto de moreras ahí. Y de repente pasaba y les decía a los niños y niñas del barrio, que venían todos, Fidel, Fidel. Y entonces dicen, ¿qué quieren ustedes para su barrio? Queremos una escuela. Y Fidel, como era así, dijo, quiero una escuela acá. Y quiero una buenísima escuela para todo este barrio. Que era un barrio de las afueras, lejos. Uh-huh. Y claro, el amor de esas niñas y esos niños, digamos que a Fidel y luego a Vilma, porque además le ponen el nombre Vilma, ya había desaparecido físicamente Vilma. Entonces fue muy emocionante, porque la directora, bueno, yo tengo mucho material, te imaginas, estuve ahí. Que ha quedado afuera. Claro, no, pero ya vas a ver, voy a hacer una serie. Ajá. No va a quedar nada afuera. No va a quedar nada afuera. Entonces cuando llego ahí me dicen, tenemos un coro, ¿quieres que te cantemos? Claro, cántenme la canción. Y se ponen a cantar. Y entonces yo, bueno, como soy tan comunicadora, digamos que soy hincha, porque entonces les pregunto, ¿y ustedes a las chicas? ¿No? Digo, ¿y ustedes qué? ¿Vino aquí Fidel? Y entonces sale esa chica que además de 14 años, de 13, y empieza y se quiebra, pero se puede llorar. La hermana toma la posta, que era un año más, uh-huh. Y también se pone, y acaba hablando una más mayor que dice, sí, nosotros acá no sabes cómo estamos de contento. Una escuela hermosa. Y esas niñas, ese legado, ¿no? Ese legado ahí está. Y chiquitas que recitaron poemas. Ay, no, eso lo tengo que dar a luz en la serie, porque voy a hacer una serie, he decidido, el año que viene, con los temas que sobran. ¿Quién es Vilma? ¿Quién fue? Fíjate, Vilma es una persona, como todas en Cuba, tengo que decir extraordinaria, porque aunque no, ellas no quieren que digamos extraordinarias, porque si decimos extraordinarias, parecen inalcanzables, ¿no? Pasa como la figura del Che. Si lo ponemos tan alto, nadie vamos a querer ser como el Che. Allá las pioneras y los pioneros dicen, queremos ser como el Che. Bueno, Vilma es una mujer que viene de una clase media acomodada, su papá médico, pero muy progresista. Y desde niña tiene solidaria con valores. Y desde la universidad, que además estudia ingeniería, o sea, nada que lo más alejado para algunas y algunos de la solidaridad. Y de lo que luego hizo, ¿no? Claro. Entonces, y de lo que luego hizo. Claro, se mete ingeniera, bailaba, cantaba, una mujer renacimiento, ¿no? Y se involucra inmediatamente ya en la universidad contrabatista, luego se involucra en la clandestinidad, en el movimiento de Fran Pais ahí en Santiago de Cuba. Después hace misiones muy importantes en Estados Unidos, relaciona la lucha para entrar con el Granma, ¿viste? Uh-huh. Cuando entran, cuando ya se quema tanto, están a punto de detenerla en Santiago, a la guerrilla. Entonces la llevan al segundo frente y bueno, ahí forma junto con Raúl, que ahí se enamoran y digamos que sale esto, viste, que tampoco se cuenta mucho, pero ya se puede contar como esa historia personal, ¿no? De cómo se enamoran y cómo Una historia de amor. Es hermosa, pero además ella le dice a Raúl, pero tú no te das cuenta que estamos enamorados. Estamos enamorados. No, porque Raúl era como más tímido, ¿no? Es hermoso eso. Y esas fotografías y la ternura que hay en la expresión, en los ojos, en las miradas y en ese beso. Esa foto, ¿no? Esa foto, bueno, esa foto me la dieron. Yo dije, si me la dieron, la puedo poner, ¿no? Y esa, no sé, esa historia de amor, ahí construyen en ese frente, segundo frente, una especie de revolución en chiquito, porque construyen toda una sociedad que tiene de todo, salud, educación, formación política. Bueno, en realidad fue el núcleo de lo que viene a ser después la revolución. Y después, bueno, cuando triunfa la revolución, Vilma, a ver, las tareas, ¿qué hay que hacer? Y le dicen, bueno, te vas a ocupar de las mujeres cubanas. ¿Quieres ocuparte de las? Porque las mujeres van a ella a decirle, queremos organizarnos. Y dice, yo que nunca he querido dar un discurso, me tocó dar discursos toda la vida. Es una frase de Vilma. Porque, claro, era una mujer que la gente la admiraba, confiaban en ella, estaba formada. Y entonces, bueno, se dedica a la Federación de Mujeres, ¿no? Y todas las luchas que ha dado Vilma son tan avanzadas, ¿no? Porque es la primera que se empieza a ocupar de la educación sexual, que empieza a ocuparse del código de familia, de que empieza a ocuparse de todo el proceso de la mujer, de la humanización de la maternidad, de los partos. Y empieza, claro, desde la Federación de Mujeres Cubanas a organizar a millones de mujeres en todo el país, a conseguir derechos. A mí Vilma me inspira muchísimo. Como mujer tan completa, ¿no? Y luego además madre de familia, porque encima madre, como está ahí su hija en la película, que dice, bueno, a pesar de tener tantas tareas, fue una madre amorosa, cuidadora, atenta, ¿no? De sus hijos, de sus hijas. Como que, viste, es una persona, no, ya no vuelvo a decir extraordinaria, porque luego es verdad, no hay que decir extraordinaria, si no, no podemos nunca imitarlas. Y siempre las vamos a ver ahí en ahí un pedestal. Lejos. No, las cubanas son, le digo a las compañeras que nos oigan en la radio, ¿no? Las cubanas son mujeres llenas, como vos decías, de cuerpo, de voz, de solidaridad, de amor, para que nosotras nos habiten, para que nos inspiren. Y nunca verlas lejos, porque si no, no sirve. Por las dudas aclaramos que Vilma tiene un apellido. Spin, ¿no? Spin. Y que esa escuela que mencionaste anteriormente, la que los chiquillos y chiquillas de esa barriada le pidieron a Fidel, lleva en homenaje a ella su nombre. Y perdón, y viste que yo no dije es la mujer de Raúl, porque esa es otra. Siempre la referencia de una mujer es por su compañero, por su marido. No, Vilma Spin es ella por sí misma. Por sí misma. Claro. Hoy, en Tramas, Mujeres de la Revolución Cubana, con María Torrellas. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.